Ante la insistente pregunta de por qué se juzga a Lucifer, Caligasti, a Satanás, todos los que fueron los líderes de la rebelión por supuestamente traer algo bueno para la humanidad, hacer una buena oferta a la humanidad, que era la de alcanzar un estado divino o espiritualmente alto más rápido. Hay muchas personas que tienen esa pregunta, esa inquietud, y muchos otros que de manera malintencionada han sembrado esa idea en la humanidad, diciendo, no, Lucifer era el bueno, era el portador de la luz, era el que quería subyugar al ser humano, a los humanos de todos los mundos, pues para que se divinizaran más rápido, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla a eso, amigos. En lo que es la carrera de ascensión, hay reglas muy claras y una de las principales reglas es no se deben de tomar atajos. O sea, en el camino del ser humano para divinizarse, primero espiritualizarse y luego divinizarse y luego llegar al Padre, no se van en las trampas. No hay este camino fácil. Es una lucha muy ardua de miles o millones de años de capacitación. Y lo que estos tipos de la rebelión de Lucifer querían era que el ser humano llegara más rápido. O de ser posible que ni siquiera aspirara a llegar a Dios, porque ellos dudaban de la existencia de Dios, del Dios creador. Ellos sabían de la existencia de Micael porque lo podían ver, porque era su padre, ¿no? Lo vieron el día que nacieron. Y las veces que van ahí al lugar de salvación o Salvintón a rendirle cuentas. Pero de ahí para arriba ellos dudaban de la existencia de los ancianos de los días e incluso del Padre Creador. O sea, lo negaban, eran ateos cósmicos, ¿no? Entonces, el principal crimen era ese, el querer hacer atajos, acelerar procesos en el plan de ascensión, cuando una de las reglas de la naturaleza, y eso lo podemos ver todos los días a nuestro alrededor en los mundos materiales, es de que todo proceso de transformación de una criatura debe de ser lento, sumamente lento, con mucho cuidado, con mucha dedicación. Y eso lo podemos ver en los árboles, lo podemos ver en los insectos, en los reptiles, en los mamíferos y en el ser humano. Todo cambio, toda cuestión que implica un crecimiento material, espiritual y mental es lento. Nada se hace de la noche a la mañana. Y esta gente era lo que quería. Divinizar al ser humano de la noche a la mañana en tiempos cósmicos. Ese fue su error. Ese es por lo que están pagando y en eso estamos.